Schwartz, sobre todo, le irritaba muchísimo con su carácter alegre, lleno de vida, y su aire comme il faut, pues recordaba a Iván Ilich lo que él fuera 10 años antes. Reuníanse los amigos para jugar. Todo parecía alegre, seductor. Mas de repente, Iván Ilich sentía aquel dolor roedor, aquel mal gusto en la boca, y descubría algo de salvaje en la alegría de los demás. Veía cómo Mikhail Mikhailovich, colocado frente a él, golpeaba la mesa con sus manos sanguíneas y conteníase con indulgencia y cortesía para coger las cartas y empujarlas hacia Iván Ilich, a fin de que éste tuviera el placer de tomarlas sin fatigarse. «¿Cómo? ¿Cree que soy débil para alargar la mano?», decíase Iván Ilich. Y sufría. Los demás se daban cuenta de sus padecimientos y le decían, «Podemos suspender si está usted fatigado. Descanse». «¿Descansar? Pero si no estoy cansado». Y concluían la partida. Todos estaban sombríos y silenciosos. Iván Ilich sentía que él era la causa de aquella tristeza y no lograba disiparla. Comían y se separaban. Iván Ilich quedaba con el sentimiento de que su vida estaba envenenada, de que envenenaba lo de los demás y de que aquel veneno, en vez de disminuir, penetraba cada vez más todo su ser. Con tal sentimiento, acompañado de dolor físico y de terror, necesario era acostarse y pasar la mayor parte de la noche sin poder dormir a causa del dolor y levantarse al día siguiente, vestirse, ir al tribunal, hablar, escribir, o bien quedarse en casa y pasar 24 horas de sufrimiento. Vivir solo, al borde del precipicio, sin un ser que le entendiera, que se apiadase de él.